bailar. Ella no quiere que salga a pasear. Ella quiere que me quede en casa para así poderme vigilar. A la mañana tiene mal carácter. Al mediodía no quiere cocinar. A la tarde ve telenovelas. Concentrada, no hay que molestar. A veces me pregunto qué me está pasando. Mis amigos me responden: y dale pa' que tenga, dale, que le va a gustar. Dale, dale pa' que tenga, dale, que le va a gustar. ¿Te gusta Tucumán, eh? Y a vos, Santiago. ¡Hey, hey! ¡Woo! A la tarde ve telenovelas. Muy concentrada, no hay que molestar. Y a veces me pregunto qué me está pasando. Y mis amigos me responden: